En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Lucio Anio Séneca, a quien conocemos como filósofo y escritor bajo el lacónico nombre de Séneca, nació en lo que hoy diríamos que son las tierras que pertenecen a España. Por supuesto, tiene muy poco sentido decir que Séneca fue español, fue romano y tuvo una vida vinculada a los quehaceres de Roma. Según nuestro calendario, su vida se extendió desde el año 4 al año 65 de nuestra era. Fue maestro de Nerón, aunque estuvo involucrado luego en una conspiración contra su antiguo alumno. Enterado Nerón, lo condena a muerte y Séneca, porque lo creía más honroso, se quita la vida antes de que se cumpla la sentencia. Escribió diálogos, poemas y una serie de tratados fundamentalmente sobre temas morales. Ha pasado a la posteridad en tanto que filósofo de la antigua Roma como un exponente de la doctrina de los cínicos, que pregonaban el estímulo de una vida natural, considerando que la forma de vida del ser humano en la sociedad civilizada supone rituales que hacen perder al individuo, y por lo tanto esa forma de vida constituye un mal. La salida no es otra que una vida simple, acorde con la naturaleza. De entre sus libros, hoy elegiremos uno que está dedicado a uno de sus hermanos, llamado Novato, y más conocido como Galión. Se trata de un libro que habitualmente se titula Sobre la felicidad y que es uno de sus tratados morales. Allí Séneca expondrá algunas de sus ideas de cómo lograr la felicidad en esta vida. Y para Séneca esto tiene que ver con el desarrollo de una vida centrada en la seguridad de nuestras propias ideas, porque no se puede ser feliz si no se tienen ideas claras y valores firmes, de tal manera que eso nos impida ser arrastrado por las modas, los líderes, por todo aquello que suele guiar a la mayoría, a la manada. Hacer lo que todos puede ser tan peligroso o más que no hacer nada. Es que la horda no piensa y cuando seguimos un modo de vida solo por complacer a otros, por pertenecer a un grupo, puede que acabemos donde no queremos. Y lo que es peor, con un modo de vida que en nada nos conviene. Para todo ello se debe adquirir la valentía de quien tiene la libertad y el valor de pensar por sí mismo, buscando lo que es bueno para su vida y sin dejarse llevar por las opiniones de la multitud. Dice Séneca en su tratado sobre la felicidad. Todos quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas. Y no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se la busque. Si ha errado el camino, si este lleva en sentido contrario, si la misma velocidad aumenta la distancia. Hay que determinar primero lo que apetecemos. Luego se ha de considerar por dónde podemos avanzar hacia ello más rápidamente. Y veremos por el camino, siempre que sea el bueno, cuánto se adelanta cada día y cuánto nos acercamos a aquello que nos impulsa un deseo natural. Mientras erremos de acá para allá, sin seguir a otro guía que los rumores y los clamores discordantes que nos llaman hacia distintos lugares, se consumirá entre errores nuestra corta vida, aunque trabajemos día y noche para mejorar nuestro espíritu. Hay que decidir, pues, a dónde nos dirigimos y por dónde, no sin ayuda de algún hombre experto que haya explorado el camino por donde avanzamos, ya que aquí la situación no es la misma que en los demás viajes. En estos hay algún sendero y los habitantes, a quienes se pregunta, no permiten extraviarse. Pero aquí, el camino más frecuentado y más famoso es el que más engaña. Nada importa, pues, más que no seguir como oveja el rebaño de los que nos preceden, yendo así no a donde hay que ir, sino a donde se va. Y ciertamente, nada nos envuelve en mayores males que acomodarnos al rumor, persuadidos de que lo mejor es lo admitido por el asentimiento de muchos, tener por buenos los ejemplos numerosos y no vivir racionalmente, sino por imitación. De ahí esa aglomeración tan grande de personas que se precipita una sobre otra. Lo que ocurre en una gran catástrofe colectiva, cuando la gente misma se aplasta, nadie cae sin arrastrar a otro y los primeros son la perdición de los que siguen. Puedes verlo suceder en toda vida. Nadie yerra solo por su cuenta, sino que es causa y autor del error ajeno. Es dañoso, pues, apegarse a los que van delante. Y como todos prefieren creer que juzgar, nunca se juzga acerca de la vida, siempre se cree. Y nos perturba y pierde el error que pasa de mano en mano. Perecemos por el ejemplo de los demás. Nos salvamos si nos separamos de la masa. Pero ahora la gente se enfrenta con la razón en defensa de su mal. Y sucede lo mismo que en los comicios en los cuales los mismos que han nombrado a los pretores se admiran de que hayan sido nombrados, cuando ha mudado el inconstante favor. Aprobamos y condenamos las mismas cosas. Este es el resultado de todo juicio que se falla por el voto de la mayoría. Poder separarse de la masa nos da la perspectiva necesaria para no vivir aturullados en los deseos de los otros. Hacemos mal a nuestra vida cuando adoptamos lo que a los demás les hace bien. Esto o aquello puede ser muy útil y servir en tal o cual caso, pero lo que se ajusta a nuestra vida no siempre está donde están los gustos y criterios de una masa que cada vez se ha apartado más de sí misma para parecerse a alguien, un líder, un gurú, un artista, lo que sea, con tal de no tener que llevar adelante la responsabilidad de pensar, decidir, actuar por ellos mismos. Así los seguidores, por muy alto que eleven su voz, no son más que pobre gente y sin valor, pues en sí mismos no son nada. Pero tampoco se trata de buscar algo para sí mismo, porque lo bueno a la vida es siempre bueno para toda la vida. Por ello, pensadas así las cosas, necesitamos algo que tenga valor en sí mismo, algo que sea tan sólido como duradero. No importa con lo que quieran convencernos los muy versados marketineros de cualquier época. La libertad radica en ser nosotros mismos ante todo, también sobre todo, sin dejar que nada nos quite de este camino. Pero entonces, ¿dónde buscar eso que debemos seguir, ese camino que nos convierte en nosotros? Para Séneca, parece claro que si la mayoría se deja guiar por el placer, entonces eso nos da una pista de qué cosas debemos rehuir. La vida del placer parece una vida feliz, pero desde su perspectiva, es esa misma búsqueda la que nos somete perpetuamente a ser infelices. El dolor resulta entonces del cese de la experiencia placentera, porque todo placer no puede sino ser fugaz, temporal, ocasional. No dejarse dominar por el placer nos da la libertad de no vivir atados a cosas fútiles y pasajeras, y nos aleja de vernos inmersos en la vorágine de buscar el placer como quien busca una sensación narcotizante para rehuir de la propia libertad de ser, de confrontar la realidad y aprender por encima de la simple gratificación. Dice sobre estas cosas Séneca en su tratado sobre la felicidad. Cuando se trata de la vida feliz, no es propio que me respondas, según la costumbre de la separación de los votos, esta parte parece ser la mayor, pues por eso mismo es la peor. No marchan tan bien los asuntos humanos que las cosas mejores agraden a los demás. Busquemos qué es lo mejor, no lo más acostumbrado, y lo que nos ponga en posesión de una felicidad eterna, no lo que apruebe el vulgo, pésimo intérprete de la verdad. Y llamo vulgo tanto a los que visten clámide como a los que llevan coronas, puesto que no miro el color de los vestidos con que se adornan los cuerpos, no me fío de los ojos para conocer al hombre, tengo una luz mejor y más cierta para distinguir lo verdadero y lo falso. El bien del espíritu, el espíritu lo ha de hallar. Si éste tuviera alguna vez ocasión de respirar y de entrar en sí mismo, ¿cómo se torturaría? Confesaría la verdad y diría, todo lo que he hecho hasta ahora preferiría que no hubiera sido hecho. Cuando pienso en todo lo que he dicho, envidio los mudos. Cuanto he deseado, lo juzgo maldición de mis enemigos. Todo lo que he temido, justos dioses, cuánto mejor fue lo que he deseado. Me he enemistado con muchos y del odio he vuelto a la amistad. Aún no soy amigo de mí mismo. he hecho los mayores esfuerzos por salir de la multitud y hacerme notar por alguna cualidad. ¿Qué he hecho sino ofrecerme como un blanco y mostrar a la malevolencia dónde podía morderme? ¿Ves a esos que elogian la elocuencia, que escoltan a la riqueza, que adulan al favor, que ensalzan el poder? Todos son enemigos, o lo que es igual, pueden serlo. Tanto son los admiradores como los envidiosos. ¿Por qué no buscar más bien algo bueno realmente para sentirlo, no para mostrarlo? Esas cosas que se contemplan, ante las que se detienen las gentes, que uno señala a otro con asombro, por fuera brillan, por dentro son deplorables. Busquemos algo bueno, no en apariencia, sino sólido y duradero, y más hermoso por sus partes escondidas, descubrámoslo. No está lejos, se encontrará, solo hace falta saber hacia dónde extender la mano. Mas pasamos, como en tiniebla, al lado de las cosas, tropezando con las mismas que deseamos. Pero para no hacerte dar rodeos, pasaré por alto las opiniones de los demás, pues es cosa larga enumerarlas y refutarlas. Oye la nuestra. Cuando digo la nuestra, no me apego a ninguno de los maestros estoicos. También yo tengo derecho a opinar. Por tanto, seguiré a alguno, pediré a otro que divida su tesis. Tal vez después de haber citado a todos, no rechazaré nada de lo que decidieron los anteriores y diré, esto opino también. Por lo pronto, de acuerdo en esto con todos los estoicos, me atengo a la naturaleza de las cosas. La sabiduría consiste en no apartarse de ella y formarse según su ley y su ejemplo. La vida feliz es, por tanto, la que está conforme con su naturaleza, lo cual no puede suceder más que si, primero, el alma está sana y en constante posesión de su salud. En segundo lugar, si es enérgica y ardiente, magnánima y paciente, adaptable a las circunstancias, cuidadosa sin angustia de su cuerpo y de lo que le pertenece, atenta a las demás cosas que sirven para la vida, sin admirarse de ninguna, si usa de los dones de la fortuna sin ser esclava de ellos. Comprendes, aunque no lo añadiera, que de ello nace una constante tranquilidad y libertad, una vez alejadas las cosas que nos irritan o nos aterran. Pues en lugar de los placeres y de esos goces mezquinos y frágiles, dañosos aún en el mismo desorden, nos viene una gran alegría inquebrantable y constante, y al mismo tiempo la paz y la armonía del alma, y la magnanimidad con la dulzura, pues toda ferocidad procede de la debilidad. El bien, tal como lo concebimos nosotros, puede también definirse de otras maneras, es decir, puede comprenderse en el mismo sentido, pero no en los mismos términos. Así, como un mismo ejército puede extenderse en un frente más amplio o concentrarse, disponer el centro en curva, arqueando las alas o desplegarse en línea recta, pero su fuerza y su voluntad de luchar por la misma causa son las mismas, de cualquier modo que esté ordenado. De igual manera, la definición del sumo bien puede ampliarse o bien reducirse y replegarse. Será lo mismo, por tanto, si digo: el sumo bien es un alma que desprecia las cosas azarosas y se complace en la virtud. O bien, si digo, una fuerza de ánimo invencible, con experiencia de cosas serena en la acción, llena de humanidad y de solicitud por los que nos rodean. Se puede también definir diciendo que el hombre feliz es aquel para quien nada es bueno ni malo, sino un alma buena o mala que practica el bien, que se contenta con la virtud, que no se deja ni elevar ni abatir por la fortuna, que no conoce bien mayor que el que pueda darse a sí mismo, para quien el verdadero placer será el desprecio de los placeres. Puedes presentar la misma cosa en uno u otro aspecto sin alterar su significación. Podría ser fácil caer en la tentación de decirle a este autor: a ver, Séneca, usted habla mucho de escapar del placer como una forma sensata de vivir. ¿Pero para qué dice todo lo que dice? Por un solo motivo, para sentirse bien, estar en paz, tranquilo. Así que usted, Séneca, busca el placer como cualquiera de nosotros. Esto sería una confusión semántica bastante grave, pero también, y eso lo hace una confusión aún peor, muy común de cometer. Séneca nos diría que no siempre tenemos cuidado de nuestros términos y llamamos de la misma manera a tantas cosas que al final cuando usamos las mismas palabras es imposible que nos pongamos de acuerdo. Por supuesto, los necios suelen creer que tienen buenos argumentos, solo porque las más de las veces no son siquiera sensibles a todos los sentidos que se esconden en las palabras que usan. Como ellos apelan a un único sentido de la misma, creen torpemente que esas palabras también tienen un único sentido. Libertad, placer, hombre, mujer y todos los sustantivos, como también los adjetivos, pueden tener muchos sentidos, es decir, sin tener que forzarlos, se pueden usar de varias maneras. El problema entonces es tener que afinar los sentidos en los que hablamos de libertad. Usar las mismas palabras no quiere decir hablar de lo mismo. Por ello, saber escuchar no es lo mismo que oír. Requiere otro trabajo del intelecto, otro esfuerzo de la razón. Y lo que cambia aquí es precisamente la manera en que las distintas formas de concebir la noción de placer nos involucran con ese término de diferente manera. Esto es, nos abren prácticas a actitudes y formas de ver diferentes. Son nuestras creencias las que modelan nuestra forma de vida, las que terminan por hacer de nosotros lo que somos en verdad. Sobre estas cosas dice Séneca en su tratado sobre la felicidad. Pero tú mismo, se dice, solo practicas la virtud porque esperas de ella algún placer. En primer lugar, si la virtud ha de proporcionar placer, no se la busca por él, pues no lo proporciona sino por añadidura, y no se esfuerza por conseguirlo, sino que su esfuerzo, aunque tienda a otra cosa, lo alcanzará también. Así como en un campo arado para la siembra, nacen aquí y allá algunas flores, pero no se ha tomado tanto trabajo por estas cervecillas, aunque deleiten los ojos. El propósito del sembrador fue otro, y esto sobrevino. Así también, el placer no es el pago ni la causa de la virtud, sino algo accesorio. Y no se lo acepta porque deleite, sino que, si se lo acepta, también deleita. El sumo bien reside en el mismo juicio y en la disposición de un espíritu perfecto. Cuando éste ha llenado todo su ámbito y se ha ceñido a sus límites, se ha realizado el sumo bien y ya no desea nada más, pues nada hay fuera del todo, ni tampoco más allá del fin. Por eso yerras cuando preguntas qué es aquello por lo que busco la virtud, pues buscas algo por encima de lo más alto. Preguntas por qué busco la virtud. Ella misma, pues, no tiene nada mejor y es premio de sí misma. ¿O es esto poca cosa? Cuando te diga, el sumo bien es la firmeza y previsión y agudeza y cordura y libertad y armonía y compostura de un alma inquebrantable, ¿vas a exigir todavía algo mayor a que se refieran todas estas cosas? ¿Para qué me hablas del placer? Busco el bien del hombre, no el del vientre, que las bestias y las fieras tienen más grande. Desvirtúas lo que digo, se replicará. Yo niego que nadie pueda vivir agradablemente si no vive a la vez virtuosamente, lo cual no puede suceder a los mudos animales ni a los que miden el bien por la comida. Clara y abiertamente declaro que esa vida que llamo agradable no puede existir sin compañía de la virtud. Pero, ¿quién ignora que hasta los más estúpidos están saturados de vuestros placeres, que la maldad abunda en goces y que el alma no solo sugiere placeres viciosos, sino muchos? En primer lugar, la insolencia y la excesiva estimación del sí propio y una hinchazón orgullosa que os eleva sobre los demás y el apego ciego e irreflexivo a las cosas propias, delicias muelles y transportes por causas mínimas y pueriles. Además, la causticidad y la soberbia que se complace en los insultos, la desidia y la flojedad de un alma indolente que se duerme sobre sí misma. Todas esas cosas las disipa la virtud, nos pone sobre aviso y estima los placeres antes de aceptarlos. Si algunos aprueba, no los aprecia en mucho, pues solo los acepta, y no goza con su uso, sino con su templanza. Pero la templanza, que disminuye los placeres, es un atentado al sumo bien. Tú abrazas al placer, yo lo reprimo. Tú gozas del placer, yo lo uso. Tú lo consideras el bien supremo, yo ni siquiera un bien. Tú haces todo por el placer, yo nada. Sin duda, muchos son de la idea de que la vida es muy corta para dar tantas vueltas y que si el placer es lo más lindo que podemos sentir, pues persigamos el placer y desentendámonos de todos esos problemas sobre esto o aquello. Y eso parece una buena solución si la vida fuera como aquellos fumaderos de opio en que los ancianos de China iban a morir antiguamente, porque si no voy a permanecer en ese estado hasta el final de todo, otra vez el dolor estará allí. Sea como sea, otros se conformarán con que ningún ser humano es plenamente perfecto, así que no estarán dispuestos a creer nada que no provenga de personas que solo sigan sus preceptos sobre vivir sin caer en el placer. Es decir, exigen que quien reflexiona sea además igual en su vida práctica. Por supuesto, la perfección no es un rasgo propio de la especie humana. Esa es una vivencia común a todos. Pero esto en verdad destruye el papel del pensamiento. ¿Es acaso equivocado el pensamiento por provenir de quien acaso vive equivocado? Sin duda, se trata de una falacia muy común, descartar un argumento según de quién proviene. Y es un error porque lo importante es el argumento. Séneca también se expresa sobre eso y al hacerlo trata sobre el tema de la relación que deben guardar los individuos con la riqueza, si es que desean alcanzar la felicidad. Dice en algunos pasajes de su tratado sobre la felicidad: no cumplen los filósofos lo que dicen, pero ya hacen mucho con decirlo, con concebir en su pensamiento la virtud. Pues si sus hechos fuesen iguales que sus dichos, ¿quién sería más feliz que ellos? Por lo pronto, no hay que despreciar las buenas palabras y los corazones de buenos pensamientos. El cultivo de los estudios saludables a una parte de su resultado es loable. Es extraño que no lleguen a la cima los que escalan pendientes escarpadas, pero admira aun cuando caigan a los que se esfuerzan por alcanzar las cosas grandes, pues es una empresa generosa aspirar a cosas elevadas, intentarlo, sin mirar las propias fuerzas, sino las de su naturaleza, y concebir planes mayores que los que pueden realizar, incluso dotados de un gran espíritu. El que se ha propuesto esto: yo veré a la muerte con la misma cara con que oigo hablar de ella, yo me someteré a los trabajos por grandes que sean, sosteniendo el cuerpo con el ánimo, yo despreciaré igualmente las riquezas presentes y ausentes, y no estaré más triste si están en otro lugar, ni más animoso si brillan a mi alrededor. Yo no seré sensible a la fortuna, ni cuando llegue, ni cuando se aparte. Yo miraré todas las tierras como mías, las mías como de todos. Yo viviré como quien sabe que ha nacido para los demás, y daré gracias por ello a la naturaleza de las cosas. Pues, ¿cómo podría arreglar mejor mis asuntos? Me ha dado a mí solo para todos, a todos para mí solo. Cuanto tenga ni lo guardaré con avaricia ni lo derrocharé pródigamente. Nada creeré poseer mejor que lo que haya dado bien. No mediré los beneficios por su número ni por su peso, ni por otra estimación que la del que los reciba. Nunca será para mí mucho lo que reciba un hombre digno. No haré nada por la opinión, todo por la conciencia. Creeré que hago a los ojos del pueblo aún aquello de que yo solo sea testigo. Al comer y al beber, mi fin será satisfacer los deseos naturales, no llenar el vientre y vaciarlo. Afable para mis amigos, cederé antes de que me rueguen y me adelantaré a las peticiones honestas. Sabré que mi patria es el mundo y que los dioses lo presiden, y estos están por encima de mí y en torno mío como censores de mis hechos y de mis dichos. Y cuando la naturaleza reclame mi espíritu o mi razón lo despida, me iré con el testimonio de haber amado la conciencia recta y las buenas inclinaciones sin haber mermado la libertad de nadie y menos la mía. El que se proponga, quiera, intente hacer esto, se acercará a los dioses. Vosotros, al odiar la virtud y a quien la practica, no hacéis nada nuevo, pues también los ojos enfermos temen al sol y los animales nocturnos huyen del esplendor del día. Y a su primer albor se ofuscan y buscan por todas partes sus escondrijos, se ocultan en alguna hendidura, temerosos de la luz. ¿Quién duda que el sabio tiene una materia más amplia para desenvolver su espíritu en medio de las riquezas que en la pobreza? En esta no hay más que un género de virtud: no abatirse ni dejarse deprimir. En las riquezas, la templanza, la generosidad, el discernimiento, la organización, la magnificencia tienen campo abierto. Así, Las riquezas lo conmueven y alegran como al navegante un viento propicio y favorable, un día bueno y un lugar soleado en el frío del invierno. Y por otra parte, ¿cuál de los sabios, hablo de los nuestros para quienes el único bien es la virtud, niega que también las cosas que llamamos indiferentes tengan algún valor en sí y sean unas preferibles a otras? A algunas de ellas se hace algún honor, a otras mucho. Y no hay que engañarse, entre las preferibles están las riquezas. ¿Por qué entonces dirás, te burlas de mí, si tienen para ti el mismo lugar que para mí? ¿Quieres saber hasta qué punto no tienen el mismo lugar? Para mí, las riquezas, si se pierden, no me quitarán más que a sí mismas. Tú te quedas pasmado y te parecerá que estás abandonado de ti mismo si se alejan de ti. En mí, las riquezas tienen algún lugar. En ti, el más alto. En suma, las riquezas son mías. Tú eres de las riquezas. Uno de los problemas que dificulta la posibilidad de vivir una vida feliz desde la perspectiva de Séneca es el hecho de que generalmente no vivimos solo usando nuestros bienes como instrumento para algo más, sino que convivimos esclavos de ellos, para mantenerlos con nosotros, para no perderlos. Es precisamente ese apego a lo material, a los objetos, lo que dificulta la noción de solidaridad, lo que hace mermar la práctica acerca del dar. Dar resulta ser un acto que se rechaza bajo el criterio de que dar no es bueno porque uno acostumbra a los demás a vivir de arriba, como se dice. Pero tal vez perdemos de vista que esa misma idea, que parece muy racional y sensata, no hace sino justificarnos para mantener nuestro apego con las cosas y evitar tener que desprendernos de ellas. Porque en ese apego está parte del problema de nuestra relación con los objetos. Y solo cambiando unos pocos detalles y el contexto, bien podemos pensar que Séneca nos habla a nosotros cuando dice en su tratado sobre la felicidad: yerra el que crea que dar es cosa fácil. Este asunto tiene mucha dificultad, si se da con discernimiento y no se derrocha al azar y arrebatadamente. Dejo obligado a este, devuelvo a aquel, socorro a este, me compadezco de ese, proveo a aquel, digno de que no lo venza la pobreza ni lo tenga dominado. A alguno no les daré, aunque les falte, porque aun cuando las hubiera dado les faltará. A algunos les ofreceré, a otros incluso les instaré. No puedo ser negligente en este asunto. Nunca hago mejores inversiones que cuando doy. Pues qué dirás, ¿das para recibir? No, para no perder. Póngase la donación en un lugar donde no deba reclamarse, pero pueda ser devuelta. Colóquese el beneficio como un tesoro enterrado profundamente, que no desenterrarás si no fuera necesario. La naturaleza me ordena ser útil a los demás, sean esclavos o libres, de padres libres o libertos, de libertad legal o dada entre amigos, ¿qué importa? Donde quiera que haya un ser humano, allí hay lugar para un beneficio. Pero para explicarte la razón por la cual no envidio a ningún mortal, escucha lo que voy a decir en cuanto estimo cada cosa. Niego que las riquezas sean un bien, pues si lo fuesen, harían hombres buenos. Ahora bien, como lo que se encuentra entre los malos no puede llamarse un bien, les niego ese nombre. Por lo demás, concedo que han de tenerse, que son útiles y proporcionan grandes comodidades a la vida. Oíd por qué no las cuento entre los bienes, y en qué difiere mi actitud ante ellas de la vuestra, ya que estamos de acuerdo unos y otros en qué se deben poseer. Ponme en la casa más opulenta, ponme donde usan profusamente el oro y la plata. No me admiraré por estas cosas, que aun cuando estén en mi casa, están sin embargo fuera de mí. Aquella casa espléndida la prefiero al puente. Ponme en medio de un mobiliario suntuoso y un lujo refinado. No me creeré en modo alguno más feliz por tener un manto suave, por extender tapices purpúreos en mis festines. No seré en nada más desgraciado si mi cabeza cansada reposa en un puñado de heno, si me acuesto sobre borra de circo que se sale por los remiendos de una tela vieja. ¿Qué quiere decir esto? Prefiero mostrar el alma que tengo, vestido con la pretexta y bien abrigado, mejor que con los hombros desnudos o medio descubiertos. Que todos mis días pasen según mis deseos, que nuevas felicidades se añadan a las anteriores, no me complaceré por ello. Cambia en adversidad estos favores del tiempo. Que el ánimo sea acosado por todas partes con daños, lutos, acometidas diversas. Que ni una sola hora esté sin motivo de queja.